Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la radio, bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, la voz de la ciudad, la voz de los sin voz. Bien, dicen que cuando uno comienza a producir radio, se convierte en una cuestión adictiva. Así que el día de mañana hemos decidido hacer un nuevo programa totalmente en vivo. Nos visita en cabina el Mono Cami de la Radio Lucha Libre. Vamos a hablar de distintos temas, como por ejemplo la Navidad, el hiperconsumismo. Vamos a hablar cosas serias, cosas que es importante cuestionarnos en esta época justamente, en esta época de consumismo y de la necesidad de cuestionarnos por qué seguimos al pie de la letra el libreto que el sistema tiene para nosotros, por qué nos pueden jugar también, por qué caemos en el juego de consumir sus porquerías, su basura desechable cada día de la madre, cada 14 de febrero, cada día del niño, que si bien puede ser una inyección a la economía de las naciones, en nada beneficia al medio ambiente, por ejemplo, o no produce verdaderos bienes al servicio de la humanidad. Entonces, cuestiones así podemos hablar mañana. Los esperamos. Este es un espacio abierto. Como va a ser en vivo, van a estar las redes abiertas para que se comuniquen con nosotros. Buenas noches y los esperamos mañana. A la radio, con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones.